Y continuamos, y probablemente más bien deba decir, terminamos con la cobertura que estuvimos dando sobre el Festival de Cine Documental Documenta, que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro y que también tiene parte de su selección disponible en los distintos canales en línea. Las charlas, los conversatorios, las entrevistas las van a poder encontrar en sus redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Y recuerden, también en su cuenta de Twitter, pues tienen todas las actualizaciones, y en Instagram, pues fotos, que creo que es para eso, he leído. Y parte de la selección la van a encontrar también en Filmin Latino. Y ahora quiero hablar acerca de la película A Glitch in the Matrix, que es precisamente el cierre de este, la función de clausura de este festival de documentales. Es un documental dirigido por Rodney Asher, el cual ya ha hecho distintas obras y es reconocido precisamente por de repente explorar ideas no tan convencionales dentro de sus narrativas, ¿no? Dentro de los documentales. Y, por ejemplo, a mí me encantan algunos documentales que hablan de teorías conspiratorias. Precisamente aquí hablamos de otro que habla sobre un famoso doctor que luego desapareció y seguramente se lo llevó la CIA o el FBI. Pero aquí hablamos de una cosa que en lo particular yo encuentro fascinante precisamente por de dónde surge, ¿no? Y es acerca de la teoría de la simulación. I have, through dreaming and waking up, lived thousands of different lifetimes. There are fundamental metaphors about reality, waking up from a dream. We have this cognitive experience of shifting between realities. There's another world behind this world. Okay, so this is going to set the tenor for everything. Ha habido grandes figuras, concretamente el doctor Nicola Bostrom, gran experto y catedrático filósofo que está allá en la Universidad de Oxford, y que precisamente él es especialista en estas cuestiones. De hecho, él es el que habla mucho de la teoría de la simulación, y probablemente cualquier concepto elevado que ustedes hayan visto por Elon Musk es porque el güey leyó un libro precisamente escrito por Bostrom. Pero como Musk es el que está más popular, de repente él, cuando te habla de la superinteligencia y de cómo las máquinas están estado avanzando tanto, pues es porque leyó un libro de Nick Bostrom y ni el crédito le da el desgraciado. Pero bueno, esos son traumas personales, ¿ve? ¿Qué estamos hablando aquí? Hablamos precisamente de esto, y se ilustra dentro de este documental gracias al juego con distintos avatares y distintas representaciones que podrían ser sacadas de versiones más avanzadas de Second Life. Y vemos precisamente cómo está el efecto que tenemos con estas realidades alternativas en las cuales somos partícipes y que a final de cuentas son parte de este metaverso, ¿no? Donde tenemos interacciones directas entre el universo real y un universo como, pues, digital, ¿no? En el cual todo ocurre por allá. Y precisamente ahí es donde entran estos detalles acerca de que, a final de cuentas, cómo se va reflejando, qué tal que estamos en una especie de simulación, y a final de cuentas, cómo deberemos de reaccionar, cómo podemos escaparnos de esto. Y por eso también tenemos ahí el parte del nombre, ¿no? Recordemos que la película de The Matrix es la que hizo gran hincapié y contó por parte de contó este tipo de historias en su momento, llevado la mano por las hermanas Wachowski, y que a final de cuentas es algo que siempre ha estado en el interés. Y sí, desde luego, conforme va avanzando la tecnología, cada vez es más probable que estemos dentro de una simulación, porque la tecnología que nosotros estamos desarrollando es más capaz de representar y recrear una simulación cada vez más parecida a nuestra realidad. Pero también aquí hay una cuestión, y esto es para los que les gusta este tipo de cuestiones: busquen más entrevistas, hay charlas más interesantes. Hay una precisamente en The Infinite Monkey Cage, donde se cuestiona a Nick Bostrom, del cual yo soy gran fan de sus planteamientos filosóficos, pero precisamente le hablan acerca de que, oye, tú te has clavado mucho tiempo en el desarrollo, en el analizar, en el pensar acerca de esta posibilidad, pero ¿qué ocurre si esto en realidad no es cierto? Y de repente él se quedaba muy callado porque dice, pues es que he invertido tanto tiempo en esto que para mí eso ya no es una posibilidad. Ya la única posibilidad es que estemos más cerca o que seamos una simulación, por lo cual yo ya ni lo cuestiono. Pero precisamente parte de esto es importante porque son de repente cuestiones que uno, como espectador, no como filósofo, se puede llevar esas teorías y no vivimos y quiero salirme de la Matrix y quiero romper el sistema y romper paradigmas, cosas así por el estilo. Pero a final de cuentas no nos ponemos a pensar sobre todo el resto de las posibilidades, incluso más tangibles y más reales, que tenemos en nuestra realidad. Y algunas de esas, si seguimos creyendo que somos parte de una simulación, pues a final de cuentas las consecuencias de los actos que tengamos no son consecuencias, porque lo que está pasando no es real. Y tenemos en este documental algunos testimonios, inclusive, donde vemos hasta dónde se lleva esto, dónde se empieza a meter uno tanto como que hasta parece un lavado de cerebro de un culto, porque estamos viendo otra perspectiva completamente distinta a lo tangible y a lo real que tenemos, pero como estamos tan clavados en esta otra nueva realidad, no lo contemplamos como una posibilidad y nos es más fácil creer que estamos como en un videojuego, para tratar de simplificarlo. We are living in a computer programmed reality. Simulation theory is the idea that this is all fake. The Matrix was real. We are being inhabited by some sort of player. I would start giving myself tests. I'm thinking of someone and I turn the corner and there they are. The only clue we have is when some alteration in our reality occurs. We are living in a simulation. Okay, so what do I do with that? I don't know. Enjoy it. Vale mucho la pena el documental. A nivel visual yo creo que es un tanto, tal vez difícil, sobre todo para generaciones más viejitas. Si son de los que se quejan de las películas de superhéroes, si son de los viejitos amargados y de los exquisitos que solo creen en el cine clásico, ni se acerquen a este documental, aunque sea documental, porque seguramente por el juego de avatares digitales van a encontrar que puede lastimar sus sensibilidades visuales más adaptadas a un manejo fotográfico tradicional y realista. No, échenle un ojo, vale mucho la pena y es la función con la cual se va a estar despidiendo el Festival de Documenta. Creo que tienen también una entrevista con el director que van a estar compartiendo y va a estar siendo proyectada precisamente el sábado 14 de agosto a las 5:30 en la Cineteca Rosalío Solano. Los datos pueden cambiar, si cambian o no cambian no se preocupen, en el post, ya sea que lo estén viendo en YouTube o en el audio que les llega si están suscritos, desde luego si están en Patreon, yo personalmente voy a su casa y les digo, vámonos ya al cine para que vean esta función, pero yo estaré actualizando la información en caso de que haya algún cambio con la función. Y con esto terminamos estas entregas de churros y palomitas para llevar, gracias a los que nos estuvieron acompañando con estas reseñas rápidas, y me voy porque tengo que grabar todavía otro tipo de contenido para otro tipo de programa, para otro tipo de canal, y nos vemos en otra emisión. Hasta luego.